rerun. Go! Rerun. Go! Rerun. En clases a domicilio da. Y si lo duda usted, se lo comprobaré. Soy experto en teoría y en solfeo. Y la clase va a comenzar. Corre mi fa sol así do. Mi fa sol ha sido re. Re, mi fa sol ha sido re. Así no es, me equivoqué. Vamos de nuevo otra vez. Re. Son muy burros todos. Re, mi fa sol ha sido. Re, mi fa sol ha sido. Re, mi fa sol ha sido re. Re, mi fa sol ha sido re. Así es como es, muy bien esta vez. Y aunque sudé, ahora cambiamos la lección. Mira sol, si re la, si re la sol, no mi sol. Mi fa sol, mi fa sol la, mi fa sol la, sol pa mi re do. Mi fa sol, mi fa sol la, mi fa sol la, sol pa mi re do. Y pa todos los profesores del mundo, con la banda que pesa, ¡claro! Soy el profesor Rerun. ¡Go! Rerun. ¡Go! Rerun. ¿Qué clases a domicilio da? Y si lo duda usted, se lo comprobaré. En teoría y en solfeo, y la clase va a comenzar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Así es como es, muy bien esta vez. Y aunque sudé, ahora cambiemos la lección. Mi la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol. Mi la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol. Do, re, mi, fa, sol.